Exactamente, ¿por qué? Porque es la Semana de la Memoria, así que no podíamos no comunicarnos en este caso con el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasse, bueno, para que también haga una reflexión, nos invite a reflexionar aquí en la Vuelta al Dial, y bueno, también comentarles a ustedes que esta mañana en el monumento emplazado en la Laguna Don Tomás, donde se recuerda a las víctimas de la dictadura cívico-militar iniciada en el año 1976, tuvo lugar el acto conmemorativo de tan sentida fecha. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Gabriela Torres te saluda. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos y con toda la audiencia. Bueno, gracias por tu tiempo. Me imagino que andás a mil en esta semana tan particular. Pero bueno, ahí lo decía, no queríamos dejar de hacer una reflexión junto a vos. Bueno, yo, más allá de que es real la descripción que haces de lo que son estos días míos, pero nuevamente te agradezco porque siempre es bueno aprovechar toda oportunidad para concientizar sobre lo que significa el 24 de marzo para los argentinos y argentinas. Es una fecha cara a los sentimientos nuestros, pero que tenemos que tener siempre presente para que no vuelvan a ocurrir situaciones tan desgraciadas en la historia de nuestro país en el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, si me pedís una reflexión, tiene que ver con esto, ¿no? Con la necesidad de mantener la memoria colectiva viva, de tener presente a las víctimas del terrorismo de Estado, a lo que fue su lucha y a lo que fue las acciones llevadas adelante por el terrorismo de Estado, ¿no? Sí. Que ciertamente han llenado de horror y de sufrimiento al pueblo argentino. Mm. Entonces, como cuando se conmemora un 24 de marzo, ponemos todos estos sentimientos y todos estos pensamientos sobre la mesa. Sí. Y como vos bien decías, hoy por la mañana me acerqué a la laguna a participar de la actividad que tenía prevista la Municipalidad de Santa Rosa. Uh-huh. Y iniciativas como las que ellos impulsaron y que por su parte la provincia también tiene acciones concretas en tal sentido, sí, llevan justamente a visibilizar esos ex centros clandestinos de detención y tortura, a individualizar aquellos lugares donde el horror se hizo carne, no solo para que sepamos que en esos lugares acontecieron esos hechos históricos, sino también para que como sociedad lo tengamos presente y tengamos en claro que no puede volver a ocurrir nunca más ese tipo de situaciones en nuestro país. Y entonces yo reflexionaba hoy con todos los pampeanos y pampeanas que se acercaron a que han transcurrido 46 años, o mañana van a transcurrir 46 años desde la última interrupción del orden constitucional, y ese número es un número que probablemente para la vida de una persona es mucho tiempo. Y si no, habría que preguntárselos a las víctimas que ya no nos acompañan, sí, o a los represores que por la impunidad biológica no están pudiendo ser juzgados como correspondería. Sí. Pero en esa reflexión que yo hacía, 46 años en la vida de un pueblo, de un Estado, de una nación, no es un tiempo muy prolongado. Y no obstante ello, lo que tenemos que tener presente y la responsabilidad y obligación que tenemos como dirigentes políticos, como funcionarios, como militantes en derechos humanos, es de comprometernos a mantener viva esa memoria, porque nosotros pudimos haber vivido esos tiempos históricos o sufrido esos tiempos históricos, pero las nuevas generaciones no. Exacto. Entonces, este tipo de iniciativas como tuvo la municipalidad hoy a la mañana con estos 6 tótems que ya habilitaron hoy o que presentaron en lo que es todo ese camino de la memoria y lo que mañana la provincia va a anunciar, que es el emplazamiento del monumento Los Pilares, en lo que pretende ser en un futuro próximo el Parque de la Memoria, y que tiene por finalidad visibilizar y señalizar correctamente a la seccional primera de policía de Santa Rosa, que fue el lugar más emblemático de tortura y de detención que hubo en la provincia. Tiene que ver con esto, ¿no? De que recordemos, que lo mantengamos siempre presentes, que no olvidemos, porque el olvido, como también decía hoy a la mañana, es la antesala, si se quiere, de la indiferencia. Y el pueblo argentino decidió no olvidar ni tampoco ser indiferente con ese pasado tan sombrío que tuvimos en el pasado ciertamente reciente. Tal cual, tal cual. Juan Pablo, vos sabés que también me quedo con eso que dijiste en cuanto a las generaciones nuevas, ¿no? A los jóvenes, porque digo, por ahí nosotros somos una generación que vivimos con la democracia, y hay otra generación detrás de nuestra que lamentablemente no pudo hacer así, que fue interrumpida. Entonces, qué importante resaltar esa palabra tan valiosa, ¿no? Por supuesto, porque los jóvenes de hoy probablemente no alcanzan a tener una real dimensión de lo acontecido, porque no lo vivieron. Entonces es responsabilidad nuestra hacerlo tener presente, que ellos lo entiendan, que lo asimilen, porque es la única manera que tenemos de defender a la República, defender el sistema democrático de gobierno, y que ciertamente no se repitan nunca más hechos tan lamentables, ¿no? Tal cual, tal cual. Juan Pablo, acá te habla Erika, ¿cómo estás? Hola, Erika. Bien, te pregunto el tema del acto de mañana, ya como comentaste, todo lo que se va a realizar, el horario y lugar. Bueno, te agradezco muchísimo, Erika, porque desgraciadamente el clima nos jugó una mala pasada. Estaba todo pensado para mañana poder realizar el acto en el espacio verde que se encuentra entre la avenida Ilía y la avenida Belgrano, que es donde se va a emplazar el monumento Los Pilares y donde vamos a crear el Parque de la Memoria. La idea era empezar a construir la conciencia social de que en ese espacio nos vamos a poder reunir, vamos a poder reflexionar sobre estas temáticas, nos vamos a poder congregar. Y bueno, desgraciadamente el pronóstico de lluvias y vientos nos hicieron desplazarnos al Colegio Manuel Belgrano, que está justamente enfrente de este espacio verde, y por lo tanto el acto lo vamos a desarrollar allí. El horario se mantiene, siguen siendo las 10 de la mañana, pero en vez de ser en ese espacio verde que te decía, va a ser en el Colegio Manuel Belgrano, que está justamente enfrente. Excelente, un dato súper interesante para tener en cuenta más que nada la fecha. Totalmente. Juan Pablo, bueno, también estuviste participando de la muestra Los Rostros de la Memoria, que se inauguró ahí en el hall de la municipalidad de aquí de la ciudad. Tal cual, y siempre me van a ver dentro de lo que mi cuerpo me lo permita, participando de cuanta actividad se realice en torno a estas fechas. He tenido invitaciones de otras tantas municipalidades y comisiones de fomento de la provincia. No he podido asistir a todas, pero bueno, dentro de lo posible también me voy a acercar por General Pico, me voy a acercar por Hacha, y en todos aquellos lugares donde se tomen iniciativas en este sentido, porque como te digo, todos tenemos que tomar la posta y hacer que la memoria siga vigente, ¿no? Totalmente. Pensar un nunca más profundo y que se siga aplicando, ni hablar, al presente, tomarlo, experimentarlo como manifiesto de vida y, bueno, todo lo que has compartido con nosotros. Totalmente. Bueno, sí, esa es la idea. Y bueno, naturalmente les hago extensivo la invitación a usted y a toda la audiencia para mañana a las 10 de la mañana y en el Colegio Manuel Belgrano. Esperemos que sea un acto como el que pensamos y soñamos, y así están todos invitados. Perfecto, ahí estaremos. Juan Pablo, te mandamos un abrazo grande y bueno, gracias por tu tiempo. Por favor, un gusto charlar con ustedes. Cuando lo gusten, me vuelven a llamar. Gracias. Muchísimas gracias. Abrazo grande. Otro. Chau, chau. Bien, estábamos conversando con el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fase, haciendo una reflexión, ¿no?, en torno a toda esta Semana de la Memoria y, por supuesto, haciendo hincapié para mañana jueves 24 de marzo.